Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alejo. Y estamos con el veterano del micrófono, Héctor Herrera. Hola, un placer como siempre, bienvenidos a esta emisión. Y estamos con mi buen amigo Carlos. Hola, les damos la bienvenida al lugar donde caben todos los lugares, el Alef. Y bien, les recordamos que estamos en... ¿Nos puede recordar los contactos, Héctor? Lo recordaré a todo el equipo también, el correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. En Facebook encuéntenos como el Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. También pueden sintonizarnos vía la página de internet www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. Y a continuación vamos con Voces del Pasado. Voces del Pasado. Quien busca obtener logros no debería demostrar clemencia. Cahuitla, filósofo indio del siglo 3 a.C. Todo se torna gris cuando no veo por lo menos una aventura en el horizonte. En esos casos la vida parece vacía y deprimente. No puedo entender a los hombres honestos. Llevan una vida tan desesperante, llena de aburrimiento. Conde Víctor Lustig, 1890-1947. En el comercio y la industria, todo el mundo roba. Yo mismo he robado bastante, pero sé cómo robar. Thomas Edison, 1874-1931. Y a continuación vamos con Abracadabra. Abracadabra, en esta ocasión tenemos un ejemplar de la revista Rayuela número 5 con la temática Niñez y Migración, cortesía de Étnica y AP. El ejemplar será para la primera persona que conteste correctamente en qué ciudad europea se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de 1936. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y ahora pasamos a algunos datos interesantes. Ofensivas históricas sin mandato de Naciones Unidas. A continuación, las principales intervenciones militares extranjeras recientes sin mandato de la Organización de Naciones Unidas, ONU, o cuyo mandato fue cuestionado. En primer lugar, Kosovo, 1999. El 24 de marzo de 1999, la OTAN lanzó una campaña aérea contra Yugoslavia, gobernada por Slobodan Milošević, tras el fracaso de los esfuerzos para llegar a una solución política de la crisis de esta provincia serbia, poblada mayoritariamente por albaneses. Rusia y China amenazaron con oponer su veto a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que permitiera una intervención militar. En esta guerra, lanzada por la OTAN, participaron unos 600 aviones de 13 países con bombardeos diarios en Kosovo, Serbia y Montenegro. El 10 de junio de 1999, las fuerzas serbias empezaron a retirarse de Kosovo, que pasó poco después bajo administración de la ONU. Irán 2003. En el marzo de 2003, Estados Unidos, Gran Bretaña y España buscaron una resolución de la ONU para dar luz verde a una guerra en Irak, acusada de poseer armas de destrucción masiva, lo que nunca se demostró. El proyecto era retirado de la falta de consenso. Francia, Rusia y Alemania se opusieron a la operación. Estados Unidos decidió sin mandato de la ONU y el 20 de marzo bombardeó a Bagdad, antes de la entrada de las fuerzas terrestres estadounidenses y británicas. Fue derrotado el presidente Saddam Hussein, quien fue juzgado y ejecutado a finales del 2006. En marzo del 2003, las fuerzas de coalición contra Irak contaban con 150.000 estadounidenses y 23.000 soldados de uno de los 40 países. En octubre del 2003, la ONU adoptó la resolución 1511, que autoriza a la fuerza multinacional para preservar el control casi absoluto de Estados Unidos en Irak. Los últimos soldados estadounidenses se retiraron del país en diciembre del 2011. Libia, 2011. El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, autorizó a los Estados miembros tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles por las fuerzas del coronel Muammar Gaddafi, enfrentando desde febrero a una revuelta popular. El 19 de marzo, Francia y Gran Bretaña lanzaron una operación bélica contra la nación norafricana, mientras Estados Unidos aportó su apoyo activo, 18 países participaron. En junio, Rusia y China acusaron a la OTAN de interpretar arbitrariamente resolución de la ONU, ya que la operación no se limitó a proteger a civiles, sino que se proponía el derrocamiento del gobierno, lo que Francia reconoció. El 20 de octubre, Gaddafi murió a manos de los rebeldes cuando trataba de huir tras el último asalto a su región natal de Sirte, 2 meses después de la caída de Trípoli, gracias al apoyo decisivo de la operación de la OTAN. Y ahora vamos a una pausa musical. En esta ocasión, animados en los años 30, escucharemos un jazz, Dream a Little Dream of Me, original de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, que se reprodujo en 1931. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise, oh, yeah. Promise to me you'll dream. Dream a little dream of me. Comunícate con nosotros. Escríbenos al correo en elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Boom, boom, sexy, boom, boom. En la torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. En esta ocasión discutiremos sobre el mundo en los años 30. La década de 1930 comienza con los estragos de la crisis económica de 1929, los impactos aún que padecía Europa de la Primera Guerra Mundial en Europa, una Alemania que avanzaba industrialmente y en la que llega al poder Adolfo Hitler. El imperialismo japonés también avanza en el sudeste asiático, y en España estalla la Guerra Civil. Se muestra la ineficiencia de la Sociedad de Naciones para evitar los conflictos a medida que Hitler avanza sobre Europa, y al mismo tiempo se evidencia una Gran Bretaña y una Francia sumamente débiles. La década termina con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos entonces una década que abre con una crisis económica y que cierra con un conflicto bélico. ¿Por qué es importante hablar de 1930? A mí se me hace interesante y sobre todo es primordial el hablar que para iniciar esto de la década de 1930 siempre se ha puesto como el conflicto bélico que se llevó a cabo desde la parte Europa Occidental sobre todo, y se quiere transmitir como que fue una guerra mundial. De aquí podríamos entonces sacar que seguramente en este debate hablaremos mucho sobre lo que fue el nacionalsocialismo en Alemania, sobre el gobierno de Mussolini en Italia, y obviamente no olvidaremos algunas cosas de Estados Unidos, como el ascenso que tuvo a través de su armamento bélico. Entonces, esperemos ver cómo se va desenvolviendo esto. Bueno, también esta época es muy interesante en cuanto a qué estaba ocurriendo en Alemania, porque vemos cómo una nueva ideología estaba surgiendo, cómo había tanto ideas progresistas, había un tanto ideas muy, muy curiosas en cuanto a cómo ven al hombre en sí. Yo recuerdo haber ido una ocasión al Museo de Memoria y Tolerancia, donde me pareció interesante cómo Hitler empezó a tratar de, podría decir la palabra, desechar o dejar a un lado, marginar, a las personas que estaban en hospitales, en personas que tenían, que ya eran mayores de edad y que ya para él, bajo su concepción, no eran propiamente capaces de poder asumir los roles nuevos que quería que todos los alemanes debían de adquirir en ese momento. Y es muy interesante cómo el contexto internacional no frena este tipo de acciones, incluso al grado de que hay personas que tienen que huir y empiezan una serie de matazones bien importantes y bien feas que ocurren en Europa y empieza a afectar en la comunidad en general, ¿no? Y muchos experimentos se intentan en la década de 1930, por una parte también es el fracaso de algunos de ellos. Recordemos la famosa ley seca en Estados Unidos, que para esta época también revienta. En los 30 se comprueba que la prohibición no había sido el camino correcto y que entonces había que buscar otros mecanismos. Entre ellos, por ejemplo, arrestar a Al Capone por evasión fiscal y no precisamente por tráfico de drogas, como ocurre en 1931. Los grandes capos comienzan a ser desmantelados también en esta década, después de haber tenido también unos famosos años 20 bastante estrepitosos y llenos de criminalidad en este sentido. También es una época de transformación, digamos, arquitectónica y física. Recordemos la construcción del famoso Empire State en Nueva York y el icono que Nueva York representaba en la década de los años 30. Incluso también de aquella época es la película de King Kong, en la que es bastante común esta imagen en la que tenemos a un mono trepado en el Empire State o un edificio parecido, ¿no? Creo que es la época de la modernidad o esta idea que se intenta vender sobre la industrialización, las imágenes casi futuristas de lo que podía ser la política internacional y también la política de diversos estados, entre ellos los Estados Unidos. ¿Y qué hay, por ejemplo, con el inicio de la confrontación, lo que nos llevaría a la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué forma Alemania fue avanzando a través del resto de Europa? Más allá de Alemania, yo propondría la idea de, o propondría sobre una ideología que fue avanzando, porque no solamente fue Alemania. Alemania por sí no se podría haber consolidado. Tenemos otra vez, y retomando esto, y una Italia, una España que estaba justamente en una etapa donde se quería meter una república, y con que acabó con, en 1939 gana Franco y se instaura ahí también una dictadura. Entonces tenemos estos tres países dentro de Europa, pero que hay otro estado que también les da la mano, el cual es Japón. No olvidemos que en 1933, Japón, el 27 de marzo, se retira de la Sociedad de Naciones Unidas, o bueno, en esa época, Sociedad de Naciones, e invade territorio chino. Bueno, y yo recordaba justamente ahorita en cuanto a los avances tecnológicos y un tanto qué estaba ocurriendo en la comunidad científica, recuerdo a Albert Einstein, que en esos momentos se empezaba a cuestionar un tanto sobre el papel de Alemania y llegó a tener ciertas dudas sobre qué podría pasar en cuanto él aportara alguna de sus conocimientos hacia este aspecto bélico, ¿no? Y me pareció interesante la carta que le escribió Rosenberg, ya no tanto con la intención de apoyar a Estados Unidos o la intención de ver que Alemania frenara. El miedo que tenía principalmente Einstein en esos momentos era quizás que se desarrollara la bomba nuclear, pero el mayor miedo era ¿qué seguirá después? ¿Cuántas bombas nucleares seguirían en el mundo? ¿Cuántas se desarrollaría después? Y de ahí que cuando él se enteró de los primeros lanzamientos de las bombas, recordemos de las fechas 1945, entonces fue ahí donde que empezó como que a maldecir un tanto su conocimiento científico, pero la comunidad como tal no apoyó a ninguno de los regímenes ni tanto de Estados Unidos ni de Alemania ni otros como tal. Y se viven precisamente varios escenarios. Hablábamos de la importancia de Japón y Alemania en este expansionismo a través de diversos países y cómo tuvo un impacto en su propio modelo económico. Pero recordemos que esto también fue producto de la crisis económica que se vivía en ese entonces. Había que buscar nuevas alternativas y las potencias, digamos, tradicionales estaban dañadas. Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos vivían crisis importantes que los habían dejado bastante debilitados. De aquí me gustaría rescatar, por ejemplo, el programa económico que se crea a razón de esto. Hablemos del New Deal y de las teorías de Keynes en los Estados Unidos, ¿no? La forma en la que Roosevelt implementa a partir de 1932, año en que llega a la presidencia, un nuevo modelo económico destinado a mayor inversión pública y que va de la mano de las ideas de Keynes, ¿no? Así es, y este famoso lema en el cual es que unos hagan los hoyos y que otros lo tapen, justamente para ver esta cuestión de que el Estado tenía que retomar ese brazo económico y volver a propiciar que todo marchara bien. Esto es en cuanto a Estados Unidos. Pero, otra vez, retomando la cuestión en Europa, aquí no había una gran restauración o reimplementación de un sistema económico efectivo. ¿Por qué? Porque había una, por así decirlo, un escenario en el cual los países seguían devastados y solamente Alemania a escondidas era el único que estaba creando aprestos militares. Y para cerrar este primer bloque de la Torre de Babel, hablemos del tema de la persecución con aquellos que resultan diferentes. El nazismo lo tocamos al principio acerca de la persecución contra los judíos, desde luego, y también hablamos de la persecución política en la Unión Soviética con los famosos gulag que crea Stalin y que en una especie de analogía son parecidos a los campos de concentración de Hitler. Esta persecución a los diferentes, a los que incluso se convierten en objeto de odio por una parte política, por otra parte racial, se convierte en uno de los signos característicos de la discriminación de los años 30, ¿no? Precisamente, es muy curioso cómo a veces en la historia hablamos un tanto de cómo Hitler fue un asesino y que incluso el nacionalsocialismo era la maldad pura en total, pero no nos ponemos a analizar los papeles del otro lado, ¿no? No podemos analizar cómo actuó en este caso Stalin, como bien lo mencionaba Héctor, o incluso cómo Estados Unidos en ciertas ocasiones llegó a ocultar grandes cosas, ¿no? También tenemos en este caso que Estados Unidos ya sabía cómo podía frenar un tanto a Japón sin el uso de las armas nucleares, pero pues al parecer como un tanto de cuestión de amenaza o de poder de disuasión, no hizo uso de estas herramientas políticas y prefirió hacer el lanzamiento a las bombas, ¿no? Y como tal, creo que hubo más medios para poder solucionar este tipo de conflictos, incluso desde todas las partes que jugaron, pero como que siendo claros, ¿no? El estudio de este fenómeno histórico, creo que tiene que ser más claro en cuanto qué hizo cada actor. Bueno, y ahora vamos a nuestra segunda pausa musical. Es una canción escrita en 1932 por el compositor mexicano Agustín Lara, que con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico. Esta trata de la ciudad española de Granada. Los dejamos con Granada. Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Conservo el embrujo Sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, tu voz avanzada, que me habla de amores. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la vida. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. En estos momentos estábamos hablando de 1930, de los fenómenos que estaban ocurriendo, cómo Hitler llegó a asciende al poder y cómo estaba una crisis económica bastante fuerte en Estados Unidos, y por otro lado Hitler, que estaba teniendo también sus momentos de rechazo hacia ciertos sectores de la población, haciendo como una especie de campos de concentración donde se limitaban los derechos de las personas que no se consideraban aptas. También por otro lado estábamos mencionando del desarrollo tecnológico que estábamos teniendo en esos tiempos, como incluso podemos encontrar antes de entre los 30 podemos encontrar un Ford en $500, y lo cual era una ganga y cualquier persona lo podía conseguir sin ningún inconveniente. ¿Y qué piensan ustedes de esto? ¿Cómo, qué otras cosas podríamos aportar frente a de 1930? Me gustaría poner el tema de la cultura y lo que se estaba viviendo en el mundo en ese entonces. Tenemos como música el Charleston, principios del Charleston, el jazz, tenemos también el tango en Sudamérica, los boleros en México, parte de la trova que también que tienen cierta fuerza y que van llegando a el resto de los países de la región. Me parece importante también algunas obras literarias que se publican en aquel tiempo, como Un mundo feliz de Aldous Huxley, esta famosa novela del escritor británico Huxley, que habla sobre un mundo utópico y que retomaremos más adelante en el Yerberito. Hay también algunas películas que resultan importantes, algunos eventos, digamos, también deportivos significativos y que van marcando la vida cultural de esos años. Me gustaría recalcar lo que ya comentaba hace rato, la película de King Kong en los años 30, Ana Karenina, que se vuelve película, Lo que el viento se llevó, también que se adapta al cine, Tiempos modernos de Charlie Chaplin en los años 30, y de Disney nos llegaría la famosa película de Blancanieves y los siete enanitos, ¿no? ¿La han visto? ¿Es parte de sus favoritas de los años 30? Así es, como tú bien decías, en la parte cultural hay cuestiones muy interesantes, no solamente eventos deportivos, sino justamente el primer mundial se llevó a cabo en 1930 en Uruguay, siendo campeón el mismísimo Uruguay, el único que hasta la fecha ha tenido, si no me recuerdo. Por otro lado, también se encuentra que en 1930, en Nueva York, Estados Unidos, se estrena la película antibelicista Sin Novedad en el Frente, basada en la obra o novela de Erich Maria Remarque. Los temas del libro son los horrores y las pérdidas de la guerra, las dudas sobre el sentido de la misma, la camaradería entre los soldados y el trauma inimaginable que les supone combatir en ella y que les supondrá rehacer sus vidas tras el conflicto. Por otro lado, también me gustaría mencionar una pintura que debe de ser como la representativa en Europa acerca de la guerra. Estoy hablando de Guernica de Picasso. Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso pintado en los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica ocurrido el 26 de dicho año durante la Guerra Civil Española. Su interpretación es objeto de polémica, pero su valor artístico está fuera de discusión. No solo es considerada una de las obras más importantes del siglo XX, sino que se ha convertido en un auténtico ícono, símbolo de los terribles sufrimientos que la guerra inflige a los seres humanos. ¿Ustedes qué piensan? Rescataría otro evento deportivo siguiendo con la lógica de las Copas Mundiales. Hablábamos de Uruguay 1930, en la que gana la mismísima Uruguay. Tenemos en 1934 el campeonato en Italia, en la que también gana Italia, y en 1938 el campeonato en Francia, en la que repite Italia como el campeón de esta época. Los Juegos Olímpicos se realizan en 1936 en Alemania, y recordemos famosas escenas en las que, por ejemplo, Jesse Owens, este estadounidense negro, compite bajo repudio incluso de los propios nazis, que veían cómo ganaba las medallas de oro en contraposición de los deportistas alemanes, que bueno, parecían soldados básicamente, ¿no? Entonces hay una etapa deportiva también que se da inmersa incluso en contexto bélico, ¿no? Y rescatando figuras y personajes de la década 1930, ¿qué personaje nos viene en la cabeza? A mí me gustaría, por ejemplo, hablar de un personaje importante en esa época, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es presidente mexicano entre 1934 y 1940, lo cual lo convierte también en un presidente importante a nivel internacional. Su participación vía Isidro Fabela en la Sociedad de Naciones Unidas, en la Sociedad de Naciones, fue importante, ya que México fue de los pocos países que protestó frente a las anexiones de otros países, como las que Alemania realizaba en contra de Austria, por ejemplo, o la que realizaban los italianos en sus campañas contra África y la que Japón realizaban en el sudeste asiático. De esta forma, México y Lázaro Cárdenas se convierte también en un referente importante de los años 30, ¿no? Así es, y me da gusto que hables acerca de México, porque justamente la década de 1930 siempre se ha dicho que solo acontecían sucesos en Europa, pero no es así. En este caso, en México tuvimos el intento de Maximato, en el cual hubo presidentes como Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, y bueno, sabemos muy bien que en 1934, cuando llega Lázaro Cárdenas a empezar con este corporativismo que después acabaría siendo el auge del PRI, también tenemos que nacionaliza los recursos naturales y el petróleo el 18 de marzo de 1938, cosa que en estos momentos está en boga en nuestro país. Y además yo quisiera agregar como en estos momentos en Estados Unidos, con la falta de recursos económicos, como también no interviene durante la nacionalización del petróleo mexicano. Y recordemos también como en esta etapa de Estados Unidos era un golpe un tanto duro ser una potencia y de repente no tener ya más que pocos recursos económicos, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan en cuanto al qué estaba pasando en Rusia y el resto de los países? ¿Qué podríamos mencionar? En ese entonces estaba Joseph Stalin al frente de la Unión Soviética y comienza un gobierno con mano dura. Hablábamos de los famosos Gulag, en la que se envían a prisioneros políticos básicamente para mantenerlos fuera de la política nacional rusa. Rusia tenía, o mejor dicho, la Unión Soviética tenía un aspecto importante, una fuerte presencia en Europa a través de su propio peso político, económico y militar, que posteriormente se verá en la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia, la Unión Soviética, tenga que tomar acciones para tener el control de esta región. ¿Pero qué pasaba alrededor del mundo? Por ejemplo, no olvidemos que en la India, el líder del movimiento independentista Mahatma Gandhi ya estaba tomando un rol principal, pues una de las etapas más conmemorativas es la Marcha del Sal, que un día después de esto, él se vuelve, o lo toman preso. También, no olvidemos que a partir de 1930, el 16 de mayo justamente de 1930, en República Dominicana, es elegido el presidente Rafael Leónidas Trujillo. ¿Y él quién demonios es o por qué es importante? Bueno, esta fue una época de tiranía históricamente conocida como la era de Trujillo, Está considerada una de las más sangrientas del siglo XX. Su régimen se caracterizó por el anticomunismo, la represión de toda oposición y el culto a la personalidad. Como producto surgido de la Guardia Nacional, creada por los estadounidenses durante la primera ocupación del país en 1916, Trujillo prestó especial atención a las Fuerzas Armadas. El ejército se amplió numéricamente y se incrementaron los inventarios de equipos. Trujillo mantuvo el control del cuerpo de oficiales a través del miedo, el clientelismo y la frecuente rotación de tareas hasta su asesinato en 1961, 30 años después de ocupar su primer mandato. Aún así, también en Etiopía, el rey Tafari Makonnen, que se coronó emperador con el nombre de Haile Selassie I, se propuso llevar a cabo la modernización de su imperio, así es, otra vez en Etiopía. Y no solamente tuvo importancia en esto, pues recordemos que él llegó a ser emperador porque se le veía desde una religión, que es el rastafarismo, como el Mesías. También no olvidemos que en Brasil, durante 1930, tras el golpe militar de la Alianza Liberal, Getúlio Vargas es nombrado presidente. ¿Por qué es importante? Porque él es el ícono de presidentes en el siglo XX de Brasil. Incluso el mismo Lula da Silva ha dicho que tuvo una gran influencia de este presidente para llevar a cabo su mandato a partir del Partido de los Trabajadores. Bueno, yo seguiría también con cuestiones muy interesantes, como en 1932 la creación del Reino de Arabia Saudita, o en ese mismo año, el 8 de enero, en Sudáfrica se funda el Partido Congreso Nacional Africano. ¿Esto qué es importante? Pues ellos fueron los que llevaron al poder a Nelson Mandela, y fue justamente el mismo Nelson Mandela quien estaba a cargo del mismo proyecto de emancipación social o de la población negra en dicho territorio. No olvidemos también que en Sudamérica se llevó a cabo la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, que duró 3 años, es decir, hasta 1935. Tampoco pasemos por alto uno de los movimientos sociales más importantes en América Latina y el Caribe, el cual estuvo encabezado en Nicaragua por Augusto César Sandino, jefe de las fuerzas revolucionarias, quien murió en 1934 al ser traicionado una vez que había firmado la paz por el gobierno de aquel país. Y una vez que tenemos las implicaciones políticas y lo que ocurría en el mundo, tanto en Europa como en América Latina, ¿qué podemos concluir? ¿De qué forma los años 30 fueron importantes para la política internacional? Bueno, en primer lugar yo quisiera destacar que como tal siempre pasó esta etapa como que permitió a Estados Unidos reajustarse económicamente, a tener un modo de vaivén de que puede intervenir en su economía, el Estado, y de repente no puede intervenir. Eso como que le dio cierta margen de capacidad de poder manejar estas variables, ¿no? De intervención y no intervención. Y también por otro lado en Europa empezó a señalar un tanto cómo serían su acabose momentáneo para después formar la Unión Europea, ¿no? Y en cuanto a Alemania, como que siempre estaría ese poderío, esa fuerza siempre presente, pero que no se consolidaría siempre por lo mismo de la presencia tanto de los Estados europeos como incluso de Estados Unidos mismo, ¿no? Bueno, concluiría que los años 30 son importantes para la actualidad en la medida en que fincaron buena parte de lo que hoy en día varios de los conflictos internacionales que definirían la política internacional posterior. Hablamos de el expansionismo militar, que desde luego tendría consecuencias bélicas más adelante a lo largo de los años 40 y que sería importante para el desarrollo futuro de potencias y el ejercicio mismo del poder a través de grandes bloques como la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los años 30 también serían el ejercicio de nuevos modelos económicos como las teorías keynesianas y estos intentos por la intervención del Estado en la vida económica. Digamos que los años 30 fueron un ejemplo en muchos temas, pero también fueron un ejemplo de lo que no debía hacerse en diversos campos económicos, políticos y sociales. Mucho aún se rescata de esa época en los medios de comunicación y lo vemos con el famoso papel que tuvo la radio en esa época. La radio vino a transformar muchas de las formas en las que se comunicaban las personas y en las que impactaban la vida social de las mismas. Hablamos del famoso relato de la Guerra de los Mundos de 1938, en la cual demostró evidentemente el papel que la radio jugaba y jugaría a partir de entonces en la vida social. Y con esto hacemos entonces una pausa, vamos a el segundo bloque y escucharemos una canción. En esta ocasión es el tema El día que me quieras, un tango de hecho original de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, y que está inspirado, y esto me acabo de enterar, en un poema de Amado Nervo, quien curiosamente también nació hace poco, 27 de agosto, pero de 1870. Regresamos. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpano de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las carparas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará de su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verás que eres mi corazón. El día que me quiera no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi corazuelo. Si te interesan los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Alef. El Alef por Comunica Radio. Todos los jueves de 3 a 4. En el sitio www.comunicaradio.com. El Alef, el lugar donde caben todos los lugares. Alefnautas. Alefnautas, he regresado del futuro. Llegué tarde, discúlpenme, pero es que había muchas cosas allá en el... vengo del 2013... De hecho, ahorita me acabo de regresar a la cápsula de la Lef Retro y estoy en los años 30, por fin regresé a los años 30. No saben qué caos hay en ese año. Ahorita es unos maestros están haciendo un caos en la ciudad. Digo, hay muchas reformas, hay muchas cosas, bueno, nada que ver con lo que ya está pasando en estos años, ¿no? En los 30, pero bueno, ¿qué más? Estuve viendo la televisión y vi unas cosas muy horribles. Sí, hay televisión a color. ¿Y qué más les puedo decir? Antes de empezar con lo que nos corresponde a nosotros en estos años 30, Carl, ¿qué crees? Estaba viendo, bueno, todos chicos, una mujer que se estaba exhibiendo sus bailes exóticos en una cadena, en cadena internacional, y entonces me hizo pensar que en la canasta de surtida para este programa de los años 30 tendría que ser con respecto a la moda femenina que ya se ha perdido en el futuro. No saben qué horror. Empezamos porque en estos años realmente tenemos la gran presión de una bolsa, ¿no? Empezamos aquí con la bolsa. Allá ya se los juro que no les importa en lo más mínimo ni siquiera taparse algo. Bien, ¿qué más les puedo decir? aquí ya muchos nos quedamos sin trabajo y los que tenemos pues no ganamos suficiente, y con esta situación pues obviamente estar a la moda es un lujo. Allá cualquiera ya dice que es moda, allá en el 2013. ¿Ya viste qué hay en el 2013, Carl? A ver. Así es, veo a chicas que les gusta utilizar camisas de cuadritos, caray, ¿qué es eso? Sí, ¿verdad? No, es que ya se visten como hombres, pero bueno, aquí en esta década lo que me gusta es que la idea es preservar el mayor tiempo posible lo que hay en el armario. Allá hay que gastar muchísimo. Aquí la industria de la moda debió adaptarse a los tiempos de crisis y crear para un mercado con un poder adquisitivo bajo. O sea, aquí ya estamos hablando de que empieza la moda de mucho glamour, y así se ha reflejado en la moda de pasarela y en la calle. Las mujeres lucimos elegantes en esta época. Aparte, marcamos la silueta femenina con trajes muy entallados. No es necesario enseñar de más. ¿Qué más? Aquí la diseñadora Coco Chanel, no se crean, ¿no? Allá en el 2013 ya es una reverenda cosa de gastar por gastar dinero. Ella aquí ha sido una de las diseñadoras claves de estos años de depresión, ya que su estilo nos gusta por su carácter desenfanado, y aparte es un estilo elegante, pero cómodo al mismo tiempo, ¿no? Ahora, eso en cuestión de moda en las mujeres, porque en los hombres también. ¿Qué es eso, Carl? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes tú ahorita? ¿Qué es eso que traes puesto? ¿Por qué usas eso? A ver, explícame. Bueno, en esta época, 1930, se utiliza un sombrero tipo, seguramente lo han de haber visto, al estilo Al Capone o justamente en Los Intocables. Nos gusta utilizar también chaquetas y abrigos, y no solamente trajes, sino también el chaleco, que últimamente al parecer a nadie les gusta, pues piensan que es de ancianos o anticuados, pero vaya, estamos en 1930. Así es, gracias a Dios estamos en los 30, no saben qué horror está en, qué caos hay en el 2013. Ahora, ¿qué creen? Vengo y me entero de que aquí apenas se está descubriendo el planeta Plutón. Aquí creemos que es un planeta, pero allá en el 2013 dicen que ya no es un planeta, dicen que es una luna, ¿cómo ven? Están locos, o sea, ¿cómo van a confundir a Plutón con un... O sea, ¿cómo lo van a decir que no es un planeta? Obviamente es un planeta, puede haber ahí vida. Fue lo que yo les dije, ¿cómo creen? ¿Cómo que Plutón es una luna? No, pues resulta que desde donde yo vengo, que es la década de los 30, acaba de descubrirse el planeta Plutón, y es un planeta, pero nadie me cree. Y exacto, te dijeron, no es una luna, es un planetoide. Así es. Ya ayúdenme a regresar a los años 30, por favor, ¿qué más? Así es, Martin McFly viene por ti para llevarte al 2013. Y con esto pasamos a nuestra siguiente sección, la cual es... La manzana de Newton. ¡Auch! ¿Qué es esto? La manzana de Newton. Ciencia y tecnología. Y ahora estamos en la manzana de Newton. Por lo regular en esta sección decimos cuáles son los avances tecnológicos y científicos en nuestros días, pero ahora retomaremos la primera década la primera mitad del siglo XX para decirles cuáles fueron los avances científicos y tecnológicos. En la primera mitad del siglo XX, estos avances fueron ocurriendo de forma acelerada y uno tras otro. Nos fueron transformando en la tan compleja sociedad de nuestros días. Durante dicho periodo se realizaron algunos de los descubrimientos más significativos para la humanidad, y el desarrollo de las ciencias y la tecnología hoy nos permiten confiar en ellas como si de nuestros dioses se tratara. Por ello les relataré algunos de estos avances científicos tecnológicos, entre los que se encuentran, como bien lo decía nuestra compañera Selene, que con ayuda de McFly pudo viajar en el tiempo, el descubrimiento del planeta enano Plutón, el precursor de tener la idea de qué tan extenso puede ser el universo. También, la televisión, que en 1923, por Vladimir Sworkin, quien inventó el tubo de rayos catatódicos o iconoscopio, y con ello los primeros televisiones propiamente dichos. Sin olvidar que la radio fue inventada unos 20 años antes que la TV, pero recién se difundió mundialmente en la década de 1920. También se descubrió el radar, o más bien se inventó, en 1934 por Hans Holman. De la misma forma, los antibióticos, el primero se llama la penicilina, descubierta por Alexander Fleming en 1928. De igual forma, el sonar, el uso de sonido para la ecolocalización submarina parece haber sido impulsada por el desastre de Titanic en 1912. La primera patente del mundo sobre un dispositivo de este tipo fue concedida por la Oficina Británica de Patentes al meteorólogo inglés Lewis Richardson un mes después del hundimiento de Titanic, y el físico alemán Alexander Bem obtuvo otra por un resonador en 1913. El canadiense Reginald Fessenden construyó un sistema experimental en 1914 que podía detectar un iceberg a 2 millas, aunque recién a partir de los 1920 se fabricaron modelos efectivos y se perfeccionaron tras 1939 con la Segunda Guerra Mundial. De igual forma, las fibras sintéticas. El descubridor de nylon y quien lo patentó primeramente fue Wallace Hume Carothers. El descubrimiento fue el día 28 de febrero de 1935. Debemos mencionar que antes toda la ropa se hacía con fibras vegetales, algodón, lino, etc., o animales como la lana o derivados de los mismos. De igual forma, se obtuvo en el campo de científico la fisión nuclear y la fusión nuclear. ¿Con ellas qué se hizo? Como bien sabemos, la bomba atómica tipo A y la bomba de hidrógeno o bomba H, que era mucho más destructiva que la primera. Por último, no olvidemos que en esta época se hicieron descubrimientos como el helicóptero que se perfeccionó o los aviones jet que se utilizaron para bombardear a la población. Por lo que hemos visto o por lo que se han dado cuenta, los avances científicos tecnológicos siempre se habían hecho para poder ganar una contienda bélica, algo que nos pone a reflexionar en nuestra época, pues al parecer nada ha cambiado. Y ahora vamos a nuestra sección de cuentacuentos, el yerberito. El yerberito llegó, llegó. El yerberito. En esta ocasión tenemos un fragmento del libro Un mundo feliz del escritor británico Aldous Huxley, quien lo publicó en 1932. Un macizo edificio gris de solo 34 pisos. Sobre la entrada principal, las palabras Centro de Incubación y Acondicionamiento de la Central de Londres. Y en una tarjeta, Comunidad, Identidad, Estabilidad, la divisa del Estado Mundial. La enorme pieza del piso bajo estaba orientada al norte. A pesar del calor de fuera y de la temperatura casi tropical del interior, solo una luz cruda, pálida e invernal se filtraba a través de los cristales buscando con avidez algunos ensabanados cuerpos yacentes. Algún trozo de carne descolorida, producto de las disecciones académicas, pero solo hallaba cristal, níquel y las pulidas y frías porcelanas del laboratorio. Invierno respondía a invierno. Blancas eran las batas de los que allí trabajaban con manos enfundadas en guantes de goma de color cadavérico. La luz era helada, mortecina, fantasmal. Solo los tubos amarillos de los microscopios le prestaban algo de vida mientras resbalaban lúbricamente sobre su pulidez, formando una larga serie de ricos destellos a lo largo de la mesa de trabajo. Esta, dijo el director al abrir la puerta, es la cámara de fecundación. Inclinados sobre los instrumentos, trabajaban 300 fecundadores cuando el director de incubación y acondicionamiento entró en la habitación. Sumidos en un silencio en que apenas se oía la respiración, inconsciente susurro de la tensión más absorta. Una turba de novatos, jovenzuelos rosados y bisoños, le seguía nervioso, o por mejor decir, adyacentemente, pisándole los talones. Iban provistos de sendos cuadernos donde garrapateaban con ansia cuanto el hombre iba diciendo. Bebían la sabiduría en su propia fuente, y era raro privilegio. El DIA y la parte central de Londres consideraba como cosa de su cometido acompañar en persona a los nuevos alumnos por las diversas dependencias. Y es así como comienza esta obra de Aldous Huxley, publicada en 1932, que invitamos en esta ocasión a leer. Y con ello llegamos al final, Roberto. Bueno, agradecemos mucho que nos hayan estado escuchando, estimados alevnautas. Y se despide el veterano del micrófono. Me despido con dos invitaciones. Déjenme invitarlos este 4 de septiembre al evento La Talasopolítica, el relacionamiento de América Latina, conferencia impartida por el doctor Luis de la Negra Pedraza, que tendrá lugar en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad a las 9:30 horas. Una mesa en la que participa el mismo doctor Luis de la Negra Pedraza y también el doctor Fernando Castañeda Sabido, director de la facultad, y el doctor Leopoldo González Aguayo. De la misma forma, los invitamos al coloquio Gestión Pública y Social de los Recursos Naturales el día 4 y 5 de septiembre, con una última sesión el 12 de septiembre. Esto tendrá lugar también en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde las 9 de la mañana. También agradecemos mucho tu invitación, Héctor. Se despide Carlos. Así es, mi compañero me manda a despedir. No queremos callarnos, pero ha llegado la hora. Sintonícenos la próxima semana en el lugar donde caben todos los lugares. Y se despide nuestra viajera del tiempo, Selene Aldana, y ya prometo llegar temprano la próxima vez. Cuídense mucho y muchas gracias por escucharnos. Y se despide Roberto Carlos. Pase muy buena tarde o noche o día. Los dejamos con una canción, en esta ocasión es Katyusha, una canción soviética de tiempos de la guerra que habla sobre una chica que añoraba a su amado, que estaba en el servicio militar. La música fue compuesta en 1938 y debe su nombre a el apócope de Yekaterina, Catalina en ruso, que posteriormente daría nombre también a los famosos misiles del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого горла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня для Немича, и летит за ясным солнцем свет, и вальс. Услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, приходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Esto fue el Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.